Estás escuchando el episodio piloto del podcast de Happy Food. Buenísimos días, bienvenida a este primer episodio del podcast de Happy Food. En este breve episodio te voy a contar de forma esquemática qué tengo en mente hacer con este programa. Antes que nada, me gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que seguramente habrás notado que he usado el femenino para dirigirme a ti. Esto se debe a que tras mirar las estadísticas de mi cuenta de Instagram, he comprobado que el 65% de mis seguidoras sois mujeres. Por lo tanto, me parece injusto y a la vez un poco absurdo dirigirme a todas vosotras en masculino. Si eres un hombre y te sientes ofendido por esto, lamento comunicarte que tu virilidad es demasiado frágil como para verse afectada por este hecho, y te recomiendo que trabajes en ello. En fin, no quiero generar un debate ya que era una mera aclaración. También quiero curarme en salud y decirte que si alguna vez uso el masculino se debe a que estoy acostumbrado a hablar así, por lo tanto tampoco quiero que te ofendas por ello cuando eso ocurra. En primer lugar me voy a presentar de forma rápida, ya que las pocas que me estéis escuchando seguramente habréis llegado aquí por mis redes sociales, lo que significa que ya me conocéis. Pero bien, me llamo Javier Pena Fernández, tengo 22 años y estoy acabando el último curso de la carrera de Nutrición Humana y Dietética, por lo que ya soy casi dietista nutricionista. Me quiero especializar en nutrición deportiva, pero sobre todo en nutrición para atletas veganos. Esto se debe a que en el año 2017 me hice vegetariano y a finales del 2019 di un pasito más y me uní a esta corriente de hippies come lechugas, conocidos como veganos. Aunque ahora me noto realmente tenso y forzado, es más, estoy leyendo esto de un guión, soy consciente de que ya se habrá notado, a medida que vaya cogiendo soltura hablando ante un micrófono, podrás notar mi tono más irónico y desenfadado, por lo que te hablaré de los distintos temas con un lenguaje más informal y cotidiano, como si estuviéramos manteniendo una conversación, vaya. Y bien, volviendo a la temática del podcast, voy a lanzar un episodio semanal donde hablaré de distintos temas relacionados con la nutrición vegana y le daré bastante énfasis a la nutrición deportiva. Dividiré los temas por bloques, donde cada mes hablaré de un bloque, es decir, cada bloque tendrá 4 episodios, donde el cuarto será una recomendación de un libro, un documental o un nutricionista que me guste y hable sobre ese tema. Sin embargo, y de forma esporádica, puede ser que me salga de este guión preestablecido, ya sea porque esa era una noticia que merece ser comentada, un acontecimiento importante o una ocasión especial. Y un buen ejemplo de lo que te digo es el de este lanzamiento, ya que como podrás ver, este episodio piloto viene acompañado de los 4 siguientes que conforman el bloque de transición al veganismo. Esto se debe a que no quería iniciar un podcast con un solo programa de bienvenida, pero a partir de la semana que viene seguirá el ritmo que te he contado. En cuanto a la duración de los programas, intentaré que no pasen de los 15 minutos, a no ser que sea un tema que requiera hablar largo y tendido, pero serán casos excepcionales. Además, sobre todo al principio, serán incluso más cortos de lo deseado, ya que no me siento nada cómodo en este formato. No me quiero extender más, ya que tendrás suficiente escuchándome a lo largo de las semanas. Lo que sí quiero hacer antes de despedirme es pedirte que le eches un vistazo a mi página web, happyfood.com, donde encontrarás todos los episodios de este podcast, además de uno o más artículos, donde explicaré de forma más detallada el episodio que considere más importante de cada bloque, y también encontrarás recetas que poco a poco iré subiendo. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a mi Instagram, @happyfood, donde el contenido es más dinámico y más frecuente. Hasta aquí este episodio piloto. Espero que te haya gustado, y si es así, compártelo con aquellas personas a las que les pueda interesar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.